Ahora sí, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Lucas. Este pasaje de Lucas lo hemos estado revisando mucho últimamente. Pero hoy quiero ver otra parte, pero no quiero perder de vista lo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí, en Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿no puede qué? Ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué cosa? No puede ser mi discípulo, Señor. Y queremos ser discípulos tuyos. Por esta causa estamos aquí, queremos estudiar tu palabra, profundizar en ella y que tu Espíritu Santo nos hable. Dios, estamos en tus manos en esta hora, pidiendo que tú te reveles a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El énfasis de este pasaje, cuando el Señor Jesucristo habla, es que Él quiere que nosotros seamos, ¿qué cosa? Sus discípulos. No simplemente aficionados, no simplemente congregantes de una iglesia que se llame cristiana y que cuando en los censos nos pregunten, ¿y usted en qué cree? ¿O usted qué religión tiene? Usted le diga, pues soy cristiano. Porque ser cristiano no es una religión, ser cristiano es una forma de vida. Y eso significa entonces ser discípulos de Jesucristo. Pero ya como hemos revisado en diferentes semanas, lo que implica ser discípulo de Jesús, renunciar a todo lo que tenemos y edificar una torre y a veces emprender una guerra. Y la semana antepasada veíamos que a veces esa guerra contra quién es. ¿Quién se acuerda? Contra Dios, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo en lo que Él nos dice y todo lo que el Señor nos manda se lo reclamamos y le exigimos y le pedimos explicaciones como si Dios tuviera que darnos explicaciones a nosotros. Pero hoy quiero ver otro enfoque de esta guerra. Cuando dice el Señor que ser discípulo es como entrar en guerra. Y este enfoque es la guerra contra uno mismo. ¿Usted se ha peleado consigo mismo? No que se agarre en un espejo y se ponga a golpear, no. Tampoco se trata de martirizar el cuerpo y andar de rodillas o darse latigazos o ponerse cosas con espinas, como si eso le fuera a agradar a Dios. Venimos de una sociedad un tanto extraña, que muchas veces pensamos que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios y que de esa manera Dios nos reciba y Dios nos acepte. Pero usted es recibido, bien recibido, ante la presencia de Dios solamente por una razón: la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Es la sangre de Cristo la que nos permite tener acceso hasta la presencia de Dios. Esto es como cuando nosotros vemos las luces traseras de los vehículos. Regularmente las vemos de color. ¿De qué color las vemos? Rojas. Pero en realidad, ¿de qué color es el foco? Es luz blanca. ¿Por qué la vemos roja? Por la mica, ¿verdad? Bueno, el Señor a nosotros nos ve justos y nos ve santos, pero somos como esa luz. No es que nosotros seamos ni justos ni santos. ¿Por qué nos ve justos y santos? Por la sangre de Cristo. Dios nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo, a través de la justicia de Cristo, a través de la muerte redentora de Cristo. Y eso entonces nos permite entrar a su presencia. Así que yo no tengo que hacer nada para que Dios me reciba, o para que Dios me vea con agrado, o para que Dios me abra los brazos y me diga, ven a mí, hijo mío. Yo no tengo que hacer nada. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, no en nuestro propio nombre ni en nuestras propias justicias. Señor, dame por favor la provisión de esta semana y te prometo que a cambio voy a servirte, voy a ir con los huérfanos, voy a atender a fulano. Yo no tengo que hacer eso. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó que todo lo que pidamos, ¿en qué? En su nombre. Porque si tenemos derecho a pedirle algo a Dios, no es por lo que yo haya hecho, no es por lo que yo haya logrado, no es por los méritos que yo tenga, no es por cuánto yo haya trabajado, no es por cuán grande sea la ofrenda que yo haya podido dar. Si el Señor me escucha, es por el nombre de Cristo Jesús. Pero repito, vivimos en una sociedad a veces comodina. Por eso es que la gente, perdóneme lo que voy a decir, pero la gente es tan tonta que compra su milagro. Por eso algunos les dicen, suelto una ofrenda de 100,000 pesos y qué tan grande quieres tu milagro. Entre más grande sea tu ofrenda, más grande va a ser el milagro que Dios te dé. Siembra para que Dios te dé como cosecha muchos milagros. Una cosa es mi responsabilidad como cristiano al diezmar y ofrendar, pero Dios no me cobra los milagros. Ni tengo que dar grandes cantidades de dinero para que Dios me dé algo. Si yo puedo pedirle cualquier cosa a Dios, es porque lo puedo hacer en el nombre de Cristo Jesús. No por mi dinero, no por mis esfuerzos, no por mi servicio, no por cualquier otra cosa. Y no debemos de confundir nada de eso. Por eso es que esa primer guerra es contra nosotros mismos. Porque a veces tenemos los conceptos, pero qué trabajo cuesta llevarlos a la práctica, ponerlos en el corazón. La gente dice, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero una cosa es saberlo y otra es hacerlo. Una cosa es saber que sirvo o debo servir a Jesucristo por gratitud. Mire, si Él dejó el cielo, el trono, su divinidad, sus atributos para hacerse un ser humano como yo y vivir en pobreza y vivir en medio de una situación de mucha humildad y hasta necesidad, y tuvo que trabajar como artesano en Israel y ganarse la vida como cualquier otro cuando él es dueño de todo lo que existe, y todavía murió y dejó que lo golpearan, lo escupieran, lo azotaran, le clavaran una corona llena de espinas y lo crucificaran, y todo eso lo hizo por a mí, por amor a mí. Dígame, ¿qué muestras de gratitud no le podríamos dar nosotros a Él? Ahora, lo sabemos, pero ¿qué trabajo cuesta hacerlo? Todos sabemos de la importancia de la oración. ¿Qué eficaz es la oración? ¿Qué importante es la oración? Cuando usted ora, usted no está perdiendo el tiempo, usted está invirtiendo su tiempo en estar con la persona más importante del universo entero, que es Dios. Bueno, eso lo sabemos, pero ¿qué trabajo es hacerlo? Cuando suena el despertador y usted dice, ahora sí, mañana voy a buscar a Dios de madrugada, voy a poner mi despertador a las 4 de la mañana, y suena el despertador y usted lo apaga y dice, otro ratito. Y entonces viene la lucha. Y hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero no hacemos. De alguna manera, la Biblia nos enseña que nosotros somos nuestro peor enemigo, porque nosotros mismos nos estorbamos para poder entrar a la bendición plena, para hacer la voluntad de Dios, para huir del pecado, para hacer lo correcto. Y regularmente buscamos culpables, buscamos excusas, pero en realidad somos nosotros mismos quienes somos nuestra peor pesadilla. Acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 7. Ahí voy a leer un pasaje un tanto largo. Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 25. Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 25. ¿Ya lo tenemos todos? Fíjese bien lo que dice. Hay que ponerle atención a este pasaje porque a veces parecería un juego de palabras el que utiliza aquí el apóstol Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo ¿en quién produjo? ¿En quién? En mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo, a ver diga, y yo, sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué pasó? Y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era, ¿para qué? Para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es, ¿cómo es la ley? Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto para aquellos que dicen, ya no vivimos bajo la ley, ya no quiero la ley. Bueno, ahí dice que la ley es santa. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino el pecado, para mostrarse pecado. ¿Produjo en quién? En mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿cómo soy yo? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en quién? En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Repito el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, algo hallo esta ley, que el mal, ¿en dónde está el mal? En mí. Porque según el hombre interior, entiéndase aquí el espíritu, me deleito, ¿en qué no se deleita mi espíritu? En la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi carne, en mi mente, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Miserable de quién? De mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, ponga atención a esto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este pasaje nos deja ver todo lo que ocurre en nosotros mismos. La lucha entre el espíritu y nuestra propia carne. Entre lo que conocemos y lo que hacemos. En realidad, lo ideal es que nos hubiera pasado, repito, lo ideal es que nos hubiera pasado lo que aquel ladrón que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que cuando el Señor Jesús fue crucificado, hubo dos ladrones que fueron crucificados a ambos lados de él? Y uno de ellos, poco antes de morir, le dijo: Señor, te ruego que te acuerdes de mí cuando estés en ¿dónde? En tu reino. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre, tenemos la seguridad de que se salvó porque el Señor Jesucristo se lo dijo al morirse. Ya no podía hacer otra cosa mala. Ya, la había perdido, perdón. Ahora, porque eso de alguna manera garantizaría que usted y yo estamos en el cielo. El problema es que no nos morimos el día que recibimos a Cristo y seguimos vivos. Si no, voltea a ver al que tiene a su lado. Ahí sigue. Y el problema es que sigue nuestra carne. Y siguen las cosas que tenemos en la mente. Y a lo mejor la gente dice, pues sí, soy cristiano, pero no se me ha olvidado cómo mentir, cómo sentir odio. No se me ha olvidado lo que es tener resentimientos. No se me ha olvidado lo que es tener envidia por otros. No he logrado sacar de mi corazón lo que es desearle el mal a otra persona. Y entonces, cuando tenemos esa lucha, decimos, bueno, pues sí, soy cristiano, pero hay un montón de cosas que están adentro de mí y que ahí siguen. Si me hubiera muerto en el momento en que acepté a Cristo, eso se hubiera acabado. Pero como no me morí, aquí siguen. No se me ha olvidado cómo ser chismoso o participar de una campaña de murmuración o atacar a alguien. Y está en la lucha. Sé lo que es malo, pero no puedo evitar hacerlo. Es lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Mire, se han hecho leyes en contra del cigarro. Y no directamente que esté prohibido fumar, pero se han aumentado los impuestos para que suban de precio y teóricamente quede más lejos del bolsillo de la gente. Se prohibieron los comerciales en la televisión que anunciaban los cigarros y se les ordenó a las fábricas de cigarrillos que en sus empaques le pusieran imágenes que dan pavor. Calaveras, pulmones secándose como carbonizados y cosas de muerte. Algunos son muy patéticas que ponen personas en agonía. Ok, la gente ve la cajetilla, sabe que eso le va a generar un problema. Ahí dice que a quien fuma le puede dar enfisema pulmonar o el cáncer de pulmón o de lo que sea, que a la gente no le importa. Las estadísticas demuestran que el consumo de cigarro ha crecido en un 13%. ¿La gente lo sabe? Sí. ¿Puede dejar de hacerlo? No. ¿Qué pasa cuando usted ve a una persona adicta al alcohol? Y dice, oye, te está haciendo daño, te está matando. Y dice, yo lo voy a dejar el día que yo quiera. El problema es que no quiere. ¿Sabes que eso te está destruyendo el hígado? Sí, lo sé. Pero no me importa. ¿Sabes que ese dinero que inviertes en tus vicios está destruyendo a tu familia? Sí, lo sé. Pero no lo puedo dejar. Así es el pecado. Una cosa es lo que sé, lo que tengo en la mente, los conceptos que están en mí. Pero otra cosa es lo que soy capaz de hacer. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los fabricantes de cigarros, los que embotellan el vino, o yo? El problema está aquí. ¿Pero qué hacemos regularmente? Buscamos justificaciones. Es más, yo veo que a veces las esposas son tan buenas con los maridos. Y dice, pues mi marido es requete buena gente, hermano, pero tiene unos amigotes que hacen que se emborrache. Ah, entonces, el problema no es tu marido, el problema son los amigotes. Sí, los amigotes. Porque él es bueno. Pero no dijo que era bueno para nada, ¿verdad? Dijo, es bueno, es buena gente. ¿Qué hacemos los seres humanos? Buscamos culpables, buscamos justificarnos, no fui yo, fue tu actitud, fue lo que tú me dijiste, fueron tus reacciones, fueron mis amigos, fue que se me cruzó cualquier cosa, es que Diosito así lo ha de haber querido. Total que hasta a Dios le echamos la culpa. Así somos los seres humanos. Nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. Y nosotros somos causantes de nuestros propios problemas, de nuestras propias tentaciones o de nuestros propios pecados. Por eso cuando alguien dice, es que seguramente era lo que Dios quería. No, no era lo que Dios quería. Mire, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Como el Espíritu Santo sabe perfectamente bien cómo pensamos los seres humanos, por eso Él dejó escrito todo. Santiago capítulo 1, ¿qué versículo le dije? 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A ver, dígaselo al que tiene a su lado, Dios no tienta a nadie. Para que no le eche la culpa a Dios. Si le digo que para pelearnos con Dios estamos buenos. Versículo 14 dice, sino que cada uno de los que aquí estamos, es tentado cuando, ¿de dónde? ¿Cuando del demonio? ¿Del diablo? ¿Del mundo? No, ¿verdad? Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿En dónde nace todo el problema? En nosotros, en nuestra carne. Por eso es que el Señor Jesucristo compara la vida del discipulado con una guerra. Porque realmente cuando decimos, yo quiero seguir a Jesucristo, vamos a encontrarnos una guerra contra nosotros mismos. Un montón de cosas que nos va a costar trabajo vencer, derrotar. Y es aquí donde muchas veces los cristianos buscamos justificaciones. A ver, dime en qué parte de la Biblia dice que está prohibido fumar. Ya sé que es malo para mí, pero quiero un versículo donde diga, no fumarás. Y como no aparece en la Biblia, bueno. Entonces ya encontré la justificación. Si una persona, está usted trabajando con él para que deje el alcohol. Nunca ha leído la Biblia, pero bien que se sabe la historia de Juan 2, donde el Señor convierte el agua en vino. Mira, si hasta Jesús convirtió el agua en vino. Eso sí me lo sé. No sé qué más diga la Biblia, pero eso sí me lo sé. ¿Y qué hacemos? Buscamos justificaciones para poder pecar a gusto. ¿Contra quién tenemos la guerra? Contra nosotros mismos. Porque después uno se siente mal y vienen los remordimientos y ya me di cuenta que lo eché a perder todo, ya destruí mi matrimonio, ya destruí a mis hijos, ya destruí lo que me rodeaba, ya me corrieron del trabajo. Me siento terriblemente mal. ¿Pero de quién fue la culpa? Mía. Y la otra vez le reclamamos, Dios, ¿por qué dejas que me pase eso? El Señor dice, no, el problema es lo que tienes dentro, tu propia concupiscencia. Esa situación que tienes en tu carne, en tus miembros, que se revela contra la ley de Dios. En el espíritu no quiere hacer lo que Dios dice, pero la carne no quiere. Y entonces viene esa lucha constante. Es más, le pongo un ejemplo más espiritual. Hay gente que dice, sé que tengo que diezmar. Híjoles, pero se me hace que comienzo dentro de 2 meses, porque estos primeros 2 meses tengo muchos gastos. Sé lo que tengo que hacer, pero tengo la lucha contra mí mismo. Y entonces, en todos los sentidos, nosotros estamos batallando. Ahora, inclusive tenemos problemas con nosotros mismos cuando se trata de disciplinarnos. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27. ¿Todos lo tenemos? Dice, todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿una qué? Incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo, ¿qué golpeo? Mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora el ejemplo que nos pone es el de los deportistas. Un deportista que quiere ganar, que quiere triunfar, que quiere ser vencedor, que quiere ser exitoso, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que disciplinar. Pero se tiene que disciplinar en un montón de sentidos. La alimentación que consume, el ejercicio que hace, las horas de ejercicio, sus horarios, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta. Hacer entrenamiento a nivel del mar o a alturas como las de la ciudad de Bolivia, por ejemplo. Tiene que hacer entrenamientos a temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas para que donde quiera que compita pueda ganar. A mí me da risa que, por ejemplo, los alemanes que son tan disciplinados, ¿verdad? Ahora que fue el Mundial de Brasil y ellos fueron los campeones, decían, no, pero Alemania no va a poder hacer nada. Ellos no aguantan esos climas, ¿no? Lo aguantaron mejor que los propios brasileños. Es disciplina. Pero ¿por qué los mexicanos nunca tenemos éxito en eso? Porque regularmente usted ve que ahora con las redes sociales se publica que eran las 2 de la mañana y andaban de fiesta, andaban en la cantina, en el antro, y al otro día tenían partido. Por eso van 30 minutos y ya están cansados. Cuando alguien es disciplinado, tiene que demostrarlo en todo momento. Ese ejemplo es el que toma Pablo. A todos nos gustan los momentos de gloria. Cuando uno ve el reconocimiento, la medalla, el trofeo, dice, ¡ay, qué padre! Pues qué bonito ha de ser estar en ese lugar. Sí, pero llegar a ese lugar tuvo un camino de sacrificio muy largo. Y a veces nosotros pensamos, yo quisiera que Dios me usara. Sí, pero es un camino muy largo. Hay que pasar procesos de ayuno y procesos de oración y desveladas y meterse en la presencia de Dios. Ay, no, qué flojera. Y tener que ayunar. ¿Y qué voy a hacer cuando me dé hambre? Si yo dejo de comer una hora y ya me duele la cabeza. Y empezamos la lucha contra nosotros mismos. Sé lo que tengo que hacer, pero hay una diferencia entre saberlo y hacerlo. ¿Y dónde está el problema? En uno mismo. Nadie me pone una pistola para impedirme levantarme de mi cama cuando es de madrugada y está haciendo frío y ponerme a orar. Pero mi propio cuerpo sí me ata a la cama. Nadie me pone un bozal en la boca para impedirme comenzar a platicar con Dios y levantar mi voz para Él. Pero mi propia flojera, mi propia carne me hace cerrar la boca. Nadie me impide poderme postrar y buscar a Dios, pero mi propia apatía sí me impide doblar las rodillas y poner mi rostro frente a la tierra. ¿En dónde está el problema? En mí mismo. Claro que luego buscamos justificaciones, es que me acosté muy tarde, es que estoy muy cansado, es que tengo muchas actividades, es que si tú conocieras mis horarios. Y siempre tenemos algo o alguien a quien echarle la culpa. ¿Pero dónde está el problema? En mí mismo. Buscamos la justificación. Y usted nos habla, si se da cuenta, ya no pensamos de un pecado, sino simplemente una disciplina espiritual. Nadie me pone una venda en los ojos para no poder leer la Biblia todos los días. Pero la apatía, la flojera, hace que no la pueda leer. Mire, ahora hay problemas, hay personas que tienen problemas visuales. Dicen, hermano, yo no puedo leer la Biblia. Hoy en día, con la tecnología, tenemos Biblias, inclusive en audio, gratis. Inclusive el que no la puede leer, la puede escuchar. Es que no quiero interrumpir a los demás. Te pones tus audífonos y estás escuchando la Biblia. Ay, no, pero prefiero escuchar las noticias. ¿Dónde está el problema? En nosotros mismos. Por eso es que somos, te decían, nuestra peor pesadilla. Nosotros quisiéramos culpar al mundo, pero en realidad el mundo está vencido. Si me acompaña Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo está el mundo? El mundo está vencido. Pero el problema está en nuestra carne. Ahora, acompáñenme al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Mire lo que dice aquí el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que las luchas que sostenemos con el mundo, básicamente se refieren a las áreas de tentación y de pecado. El gran problema se presenta, es nuestra propia carne. No es el mundo, somos nosotros mismos. Porque el Señor Jesús nos dijo, mira, tú ya has vencido, yo te he dado la victoria. El problema está aquí adentro. Es más, mucha gente comienza inscribiéndose a un curso bíblico. Ya asiste el primer domingo, el segundo domingo, pero el tercer domingo dice, ay, está lloviendo, qué flojera. Yo lleno 8 y luego me repongo y ya no se repone. Y abandona el curso, ¿por qué? El problema fue uno mismo. Y no solamente es en lo espiritual, aún en lo material. Comenzamos cualquier proyecto, un negocio, una carrera, lo que usted quiera. ¿Por qué lo abandonamos? Por nosotros mismos. Y le echamos la culpa a los papás, a los amigos, a las circunstancias, al país, al presidente, a los Estados Unidos, a la ONU, a todo mundo le echamos la culpa. Pero el Señor nos enseña, ¿quiénes somos los culpables? Nosotros mismos. No podemos andar buscando culpables simplemente. Ahora, vamos a regresar a Primera de Juan, ahora la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Ahora, el problema es que aún pensando en el mundo, ¿dónde están los deseos? En la carne. ¿En cuál carne? En la mía. ¿Los deseos de qué? ¿De cuáles ojos? De los míos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Pero dónde están esos deseos? En nosotros, en mí mismo. Por eso el mundo es que nos ofrece una amistad que aparentemente nos beneficia, pero en realidad es una trampa. Pase otra vez a Santiago, Santiago 4:4. Ahí cerquita de Juan está Santiago. Santiago 4:4. Dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Ahora, el mundo ahí está. Por eso el Señor Jesucristo oró, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Pero ya vimos, ¿en dónde vive el mal? En mí, en cada uno de nosotros. Por eso es la lucha. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña, ¿quieres ser mi discípulo? Aprende a librar esta lucha. Pero es una lucha contra ti mismo. Por eso la vida cristiana nos exige disciplina, nos exige valentía, nos exige violencia, pero no violencia contra los demás, sino contra nosotros mismos. Por eso el rey David cuando oraba, y usted lo puede ver repetidamente en los salmos, le dice, alma mía, bendice al Señor. Pero es una orden de su espíritu al alma, alma mía, bendícelo. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque ¿dónde está el problema? Aquí adentro. Y aunque mi espíritu quiera, pues sí, pero si mi carne ahí está amarrada al pecado, yo tengo que hacer algo, tengo que obligarla. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos 12, 4. Fíjese cómo es esta lucha. Pero es una lucha contra nosotros. Hebreos 12, 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra quién. ¿Contra quién tenemos que combatir? ¿Contra quién? Contra el pecado. ¿Y dónde está el pecado? En mí. Y tenemos que ir más allá de nuestras fuerzas. Y Dios nos anima a dar más de nosotros. Y este tipo de lucha requiere que no perdamos de vista el premio que el Señor Jesús nos ofrece y están dispuestos a renunciar a los deleites por amor a ese premio. Vamos otra vez a Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. 9:25. Primera de Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, ¿qué clase de corona vamos a recibir? Un incorruptible. Allá en el cielo. Aún aquí mismo, en la tierra, cuando podemos vivir en paz y con la bendición de Dios. Ahora, cuando usted y yo logramos vencernos a nosotros mismos, Santiago 1:12. Mire lo que dice Santiago 1:12. ¿Qué pasa cuando logramos vencer nuestras propias concupiscencias, nuestras propias tentaciones? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué cosa va a recibir? La corona de la vida que Dios ha prometido, ¿a quiénes? A los que le aman. A ver, dígale que tiene a su lado, lucha por la corona. Pero no le van a dar una corona como la de la reina de Inglaterra. No le van a dar una corona como la de mi mundo. Le van a dar la corona ¿de qué? De la vida. Y si usted ve Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno, ¿qué? Tome tu corona. El Señor tiene una corona para cada quien. Díganle al que tiene a su lado, Dios tiene tu corona. Ahora, fíjese qué interesante. En cualquier competencia, hay que eliminar a otra persona o a otro equipo, otro conjunto de personas para poder ganar yo. Si usted está en atletismo, en box, en fútbol, en básquetbol, lo que usted quiera. Inclusive en las artes, en el cine, en el teatro, para poder ser reconocido el mejor y tener la estatuilla, el Oscar, el premio, llámese como se llame, en cualquier festival, en cualquier concurso, de lo que sea, a un científico, a un académico, para que yo gane el premio, tengo que eliminar a otros. Y la competencia es contra los demás. Aún en las olimpiadas académicas, quiero ser el mejor, pues tengo que ir en contra de todos los demás. Y si yo veo que alguien va perfecto, ¿qué pensamos? Ay, ojalá y se equivoque. Porque si se equivoca, entonces gano yo. Pero en la vida eterna no es así. Mi enemigo no es el de al lado. No tengo que competir con nadie. Contra el que tengo que competir es contra mí mismo. Usted no me puede quitar mi corona. Yo la puedo perder solo. Yo no le puedo quitar la corona a usted. Usted la puede perder solo. El que tiene a su lado no puede hacer nada para que usted no tenga la corona. Pero usted sí la puede perder solo. Esta es la cuestión de la vida eterna. Nuestra lucha no es contra los demás. Por eso, el apóstol Pablo nos recuerda en el libro de Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre. El problema es aquí. Nadie me puede quitar la vida eterna. Dios no me quiere quitar la vida eterna. Pero quien la puede perder es uno mismo. Así que usted tiene que considerar esto. Déjeme platicarle una anécdota que leí de un científico que estaba trabajando en el área de las vacunas, preocupado por cambiar la situación del mundo. Y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar los resultados y aquellas enfermedades que hasta el día de hoy se consideran incurables, poder obtener una vacuna o el medio para poderlas eliminar. Así que él pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas, haciendo combinaciones, fórmulas químicas. Y cierto día, este hombre relata que su hijo de 5 años entró al lugar donde él estaba estudiando en su casa, repasando, pensando lo que iba a hacer al otro día en el laboratorio. Y cuando llega el niñito, le dice, papá, sácame a jugar. Pues él se puso de mal humor, se puso nervioso, y le pidió al niño que se fuera a jugar a otro lado. Pero ¿cómo era imposible sacarlo? Porque el niño quería pasar tiempo con su papá. Su papá pensó, bueno, ¿qué podrá hacer para distraer a mi niño? Así que encontró sobre su escritorio un mapa del mundo. Y él había obtenido eso de una revista, le había gustado y lo tenía ahí. Pero entonces lo que él hizo fue tomar la hoja y romperla en muchos pedazos, como si fueran pedacitos de diferentes tamaños, y le dijo, mira hijo, te voy a poner a jugar rompecabezas. Me vas a armar el mundo que aquí está. Y el hombre pensó, mi hijo ni conoce el mundo, así es que se va a tardar horas o días en armar esto. Y me va a dejar tranquilo. Y lo voy a poner a jugar. Pero el niño, cuando estaba armando el rompecabezas, los niños siempre son bien listos, pues él volteó las hojas de los dos lados, los pedacitos de hoja, a ver qué había. Y se dio cuenta que del otro lado estaban los fragmentos de el rostro de una persona. Así que el niño empezó a armar el rostro de la persona. Y a los 5 minutos regresó con su mapa ya armado. Papá, aquí está. Dijo, ay, ¿cómo lo hiciste? Ah, muy fácil. Armé el rostro del hombre. Y al armar el rostro del hombre, se armó el mundo. Ahora, ¿por qué le platico esto? Porque a veces nosotros estamos tan preocupados o tan afanados en tratar de arreglar las cosas en el mundo, culpando al mundo y buscando soluciones en el mundo para nuestra propia vida. Y se nos olvida, el problema no es el mundo. El problema, ¿dónde está? En mí. Si yo logro resolver mi vida, mi corazón, librar una lucha correcta contra mi concupiscencia, mi pecado, las cosas que me seducen, las cosas que me atraen, entonces puedo componer mi mundo, el lugar donde yo vivo. Si usted es una persona que lucha contra la pornografía, yo siempre doy este consejo: deshágase del internet, no lo tenga. No tenga un celular que le dé acceso a ello. Usted debe saber contra qué luchar. No se pare frente a un puesto de periódicos donde pueda mirar. Usted sabe contra quién tiene que luchar. Hermano, es que ¿por qué lo producen? Y lo seguirán produciendo. Yo no quisiera que se produjera. La lucha es aquí dentro. Hermano, vamos a hacer cartas para que desaparezcan las fábricas de cigarros. Seguirá viendo toda la vida hasta que Jesús venga por segunda vez. El problema no es allá, el problema ¿dónde es? Aquí. Hermano, es que no supe cómo vencer la tentación y tomé un dinero. Que ya no me den dinero. El problema no es el dinero. ¿Dónde está el problema? Aquí. Hermano, es que yo no quisiera tener horarios. El problema no son los horarios, el problema es aquí. Hay gente que fracasa en todos los trabajos porque es muy irresponsable y siempre le echa la culpa al jefe, a los clientes, a los proveedores. El problema no es el jefe, ni la empresa, ni los proveedores, ni los clientes. El problema es aquí. En cualquier área de la vida usted va a mirar que nuestra principal lucha es con nosotros mismos. No busque culpables. Yo quisiera terminar con el Salmo 51. Porque el Salmo 51 es un salmo que David escribe y donde él nos mira y nos lleva a reflexionar en este sentido. Salmo 51. Salmo 51. ¿Todos lo tenemos? David escribe este salmo en medio de circunstancias donde él pecó. Y antes de leer el Salmo 51, déjeme llevarle esta reflexión. David fue un hombre terrible. Sí, así como lo oye. Así como es el salmista y escribió salmos preciosos, también fue un hombre terrible. Y usted lo puede corroborar cuando lea su vida a través de los libros de Samuel, o de Reyes, o de Crónicas. Hizo cosas espantosas. Un día cometió adulterio con una mujer que se llamaba Betsabé. Y como Betsabé era casada también, y cuando Betsabé le anuncia que está embarazada producto de su adulterio, David primero planea una trampa para que Urías, el esposo de Betsabé, creyera que él era el padre del hijo, y cuando no le funciona, lo manda a poner en el peor lugar de la batalla para que lo maten. Y él piensa, ya libré mi vida. Obviamente Dios lo reprendió. David hizo otras cosas más. Y que vemos cosechado el pecado en su vida, entre sus hijos. Imagínense, Abnón, uno de sus hijos, viola a Tamar, una de las hijas de David. Qué padre quisiera ver esa situación en su propia familia. Y luego Absalón manda a matar a Abnón y Absalón se levanta en contra del propio David. Y por donde lo viéramos es una tragedia, inclusive en su muerte, cuando él está ya agonizando y pensaba dejar el reino en Salomón, aún en ese momento le avisan, oye, hay una rebelión y se ha autoproclamado rey otro de tus hijos. Lo que a mí me asombra de David es que a pesar de cómo fue, él nunca buscó culpables. Él dice, soy yo. A diferencia de Saúl, quizás los pecados de Saúl, si los viéramos en una escala social, fueron menos graves. ¿Cuáles fueron los pecados de Saúl? Que un día Samuel le dijo, mira, vas a matar a todo lo que veas en Amalek, obedéceme. Y a Saúl se le hace fácil respetar la vida de algunos animales y ofrecer un sacrificio. Y Dios le dice, eso no me gusta, eres desobediente. Es mejor la obediencia que los sacrificios de alabanza. Y en otra ocasión, Samuel le dice a Saúl, espérame a que yo regrese, y cuando yo regrese, hacemos el sacrificio. Y como a Samuel se le hizo tarde, Saúl se anticipa y ofrece el sacrificio. Y le pregunta, ¿qué hiciste? Ah, fue tu culpa. Cuando le perdonó la vida a los animales para el sacrificio, ¿qué hiciste? Ah, el pueblo dijo. Nunca fue lo suficientemente valiente para decir, fui yo. Siempre buscó culpables. Y el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, a ver, léale en voz alta esto, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Yo creo que lo que aprendemos aquí a través de David es, ¿por qué al final de cuentas Dios le concede el perdón, la misericordia? ¿Por qué Dios llega a calificar a David un varón conforme al corazón de Dios? No porque haya sido un ser humano perfecto, sino porque cuando tuvo que enfrentar su pecado, acuérdese que el pecado delante de Dios es igual. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. Pero cuando él tuvo que enfrentar el pecado, no dijo, fue culpa de Betsabé, no dijo, fue culpa de otros. Él no se justificó. Él dijo, soy yo. Yo soy el que está en maldad. Yo soy el que está en pecado. Yo soy el que tiene que cambiar. Así que, Padre, aquí estamos delante de ti. Queremos aprender a librar esta batalla. No una batalla contra el mundo, no una batalla contra la gente que tenemos a nuestro lado. No una batalla contra las personas que están con nosotros, sino una batalla contra nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que de quien más nos debemos de cuidar es de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestras concupiscencias, de las cosas que nos atraen, de lo que nos seduce, de lo que llena nuestros ojos. o de nuestras propias indisciplinas que nos llevan a ser desordenados, que nos impiden tener una comunión contigo o que nos impiden escuchar tu voz. Padre, como dice el apóstol Pablo, como lo dices tú en tu palabra, queremos aprender a someter a disciplina nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne. Queremos ser libres de nuestro propio pecado, de nuestras propias seducciones y tentaciones. Tú sabes por qué estamos pasando cada uno de nosotros, Señor. Tal vez con la envidia, el coraje, el resentimiento, el rencor, el odio. Tal vez con problemas adictivos, alguna sustancia. Tal vez tenemos problemas en nuestra propia vida espiritual, porque nuestra carne nos ha llevado a descuidarla. Tal vez problemas con los demás y pensamos que el malo o la mala es el esposo, la esposa, los hijos, los padres, el jefe o los compañeros, y no nos damos cuenta que el problema es en nuestro propio carácter, en nuestro propio corazón. Por eso tú nos dices, Señor, que tenemos que estar dispuestos a librar esta batalla para poder ser tus discípulos. Yo quisiera que usted le dijera, Señor, yo quiero ser tu discípulo y quiero aprender a luchar contra mí mismo, en el nombre de Jesús.